Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición pictórica Prosofón de Gitti Newman en la Asociación Homa, en Quito. Se exhibirán 4 cuadros en pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta, máscaras de varias regiones del mundo. La autora busca presentar lo tribal, el tema religioso, las fiestas populares, lo metafísico, lo onírico, la identidad y la personalidad que las máscaras representan para las distintas culturas que las elaboran. Internacional. Las Bahamas. El Caribbean Music Festival se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre próximo en las U. Se presentarán cantantes y bandas caribeñas que interpretarán la soca, el calipso, el reggae y el juncano, entre otros ritmos. Los invitados especiales a la cita son el coro gospel de Soweto y el ballet de cabaret cubano tropical. El festival otorgará el premio Leyenda Viva a los artistas Omara Portuondo, de Cuba, Masekela, de Sudáfrica, Ronnie Woodell, de Bahamas, Jimmy Cliff, de Jamaica, Emily Staker, de Barbados, y Macarta, Calypso Rose y Sandy Lewis, de Trinidad y Tobago. Este premio reconoce cada año a los artistas que tienen una trayectoria destacada dentro y fuera de sus países de origen. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto.